Hola a la audiencia de La Mosquitera, mi nombre es Maru, les cuento que soy integrante de UFA, que es un proyecto lúdico, artístico y editorial que llevamos a cabo con mi compa Pau. UFA tiene dos grandes proyectos, por un lado la parte juguetera, donde producimos de manera autogestiva y casera juguetes y juegos de madera. En la mayoría de los casos, reutilizando materiales, aportando nuestro granito de arena al menor uso de los plásticos y al desarrollo del juego libre sin estereotipos de género. El otro proyecto tiene que ver con lo editorial. Nosotras elaboramos fanzines, que son publicaciones artesanales, compartiendo nuestros recursos con otros artistas. Editamos poesías, títulos literarios, ilustraciones de autores regionales. Hace algunos años que somos parte de Vida Feria. Y queremos invitarles este sábado 3 de junio, que hacemos como todos los principios de mes desde hace un año ya, el Día de las Editoriales Independientes, donde compartimos con otros proyectos editoriales, libreros y fanzineros para accesibilizar la circulación de textos, ilustraciones y voces. Como ya saben, en Vida Feria Biocultural podés encontrar alimentos agroecológicos, frutas y verduras de sus productores, granos, harinas, semillas, miel, aceite de oliva, frutos secos, conservas, fermentos, jugos, artes y artesanías, juguetes, cosmética natural, productos de gestión menstrual, libros, moda consciente. Este sábado les invitamos que también tenemos la agenda de música en vivo. Van a estar tocando Ser Sonante, Armonización Sonora y también la banda Tunduques. Les esperamos de 9 a 17 en la esquina suroeste del Parque Central, Vendimiadores y El Parral. Un saludo para ustedes, súper agradecidas por el espacio que nos dan cada semana. Bueno, como en cada jueves, escuchábamos ahí un poco sobre la vida feria de la entrando en el espacio de la economía popular. Exactamente. Y ahí, según entiendo, ya estamos en comunicación con Azucena Pereira. Ella es nutricionista, activista agroecológica, docente del Uncuyo y cofundadora de la Biosferia. ¿Estás ahí, Azucena? Por acá estoy, sí. Genial. Buenos días, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno. ¿Ustedes disfrutando un ratito de radio? Hola. Hola. Ahí estamos, tuvimos un Ahí. pequeño cortecito. Escúchame, Perfecto. bueno, tenemos entendido que nos vas a hablar sobre las ferias populares. Algo de eso porque habíamos estado la vez pasada conversando justamente acerca de todas estas actividades que a nivel popular, que a nivel comunitario se puede gestionar. Okay. Y sí, tocaría, va tocando el tema de las ferias populares, ¿no? Que es como un fenómeno, te diría que en esta época va siempre parte del ser humano y en esta época hasta muy necesario. Bueno, y sí, claramente, aparte milenario, digamos, porque es la forma tradicional en que, digamos, se han podido producir y nada, intercambiar los alimentos, ¿no? Y es la forma original, digamos, es inherente al ser humano. Antes Claro. que shopping, antes que Exacto. verdulerías, antes que todo, hubieron mercadillos, ahí donde había un grupo de humanos instalados, habían mercadillos y a eso se sumaba que el que viajaba, los humanos que nunca dejaron de ser transhumantes, ellos llevaban y traían de un mercadillo a otro, ¿no? Exactamente. Bueno, y hoy. Y sí. No, no, no, eso, ¿de qué mercados encontrás? ¿Qué propuestas? ¿Qué nuevas? ¿Qué nuevos? ¿De qué forma se puede renovar este interés para que la gente se acerque y entienda la importancia de la economía popular y de los mercados populares, ¿no? De los mercados, aparte, que tienen que ver con el buen vivir y con la conciencia en cuanto a la producción de alimentos, ¿no? Sí, creo que primero que empezar a hablar de la actualidad de los mercados estaría como bueno, porque hay muchos que lo sabemos, muchos que lo tenemos en claro, pero creo que está bueno destacar y hablar siempre que se pueda acerca de que esto que decíamos recién, los mercados son inherentes a nuestro comportamiento gregario, ¿no? Como sociedad. Por lo tanto, no son mercados ni de emergencia, no son actividades de la economía de carencias y no son mercados de la pobreza como muchas veces se ha instalado socialmente, ¿no? Claro. Esto creo que primero que nada es importante restablecer cuál es el lugar de estos mercadillos en la sociedad humana y cuál es el lugar que tienen en la vida de las personas que viven en comunidad, que viven así, ¿no? En, no sé, no me gusta decir en tribu, pero claro, que viven en sociedad, ¿sí? Porque muchas veces me he encontrado con mucha gente y es algo dentro de lo social, ¿no? Esta cosa de ese mercado social, y ya desde el tono de voz le estamos poniendo una actitud o una apreciación despectiva o una apreciación de que está por debajo de la línea de lo deseable a nivel económico. Claro, exacto. No sé cómo decirlo de un modo más estético, ¿no? Sí, pero es así. No son mercados de subsistencia, no son mercados de la pobreza que surgen en sociedades en que la pobreza es más notoria. De hecho, a mí algo que siempre me sorprende y que me gratifica, yo tengo ascendencia española directa, o sea, mi mamá uh-huh. nació allá, del otro lado del charco, y ella me cuenta que en su niñez, en el pueblo, no había ni verdulerías, ni carnicerías, ni panaderías. Claro. Todo el asunto alimentario se resolvía una o dos veces a la semana en la plaza del pueblo, ¿no? Donde todas las personas iban con sus productos y el resto de las personas que necesitaban adquirir esos productos sabían que de tal hora a tal hora lo resolvían en la plaza, ¿no? Y era como un momento social donde todos se ponían al tanto. Está bien, esto era pequeño, te estoy hablando de un pueblo de unas 2 o 3 mil personas. Y vos decís, ¿cómo llevamos esto a una Mendoza capital, ponele, ¿no? Claro. Es muy grande, que es muy despersonalizado. O ciudades como Buenos Aires. Y entonces a mí se me viene a la memoria París. Se me viene a la memoria Londres, se me viene a la memoria Brujas, se me viene a la memoria Roma, por contarte ciudades grandes, cosmopolitas, donde al menos hay 4 o 5 mercadillos, donde aún hoy, en este siglo, se sigue reivindicando como estilo de vida la compra en el mercado. En Exacto. el mercado donde el trabajador, el que produce el alimento, lo lleva hasta la plaza más cercana y ahí lo comercializa directamente con el consumidor, sin intermediarios. Y esta es la primer característica fuerte de estos mercadillos, ¿no? Exacto. Creo que eso nos hace fuertes, creo que eso nos trae soberanía sobre nuestro alimento, sobre nuestra salud, incluso soberanía a nivel social. Nos conocemos en el mercadillo, nos vemos ahí, nos ponemos al tanto, conocemos los problemas de producción de alimentos que nos rodean, desde la realidad de conectarnos con la otra persona, ¿no? Exacto. Aparte también, bueno, la función social. Digo, y cómo, mirá qué loco, digo, que por ahí lo que se propone como una especie de lugar hacia el que caminar, pensando en tratar de limpiar un poco el mundo, generar un lugar mejor, es también, bueno, que digo, salir del esquema urbano y generar por ahí agrupamientos más pequeños con un cinturón productivo alrededor, ¿no? Que es un poco lo que sucedía en aquellos tiempos, claro. Aquí en Mendoza también. Digo, ¿cómo podemos hacer para ir caminando hacia ese lugar? Bueno, y la importancia de que los mercados en general cumplen mucho más que una función económica, como, bueno, la economía social, ¿no? Justamente, que muchas veces se la utiliza como una especie de término para hablar de la economía de subsistencia, cuando en realidad es otra cosa, ¿no? No sé, te tiro Exacto. libremente lo que pienso, Azucena, vos... Sí, es que va por ahí la cuestión. O sea, según yo lo entiendo también, he transitado muchos diversos mercadillos, he tenido la oportunidad de participar de muchas de estas formas de comercialización que son tan antiguas como el ser humano, que las llevamos dentro, que están en nuestra naturalidad, porque son parte de nuestra... forma de existir y nuestra forma de aprovisionarnos. Todo lo demás ha surgido en el último siglo, en la última parte del último siglo, claro. como la única forma de encontrarnos con la felicidad humana y esta cosa, todo este todo este espejismo que estamos empezando a consumir desde otros paradigmas económicos, pero la realidad es que el paradigma económico que siempre sostuvo a la humanidad han sido estos mercadillos, porque incluso, como te digo, países desarrollados, es muy difícil encontrar verdulerías. ¿Por qué? Porque la verdura se sigue llevando al mercadillo de la ciudad. Y no es uno, son un montón, son 10 mercadillos. Y podés llegar y encontrarte en los diversos barrios, en los diversos sectores, tienen su mercadillo. Donde el productor que está en el cinturón verde que rodea a esa ciudad no tiene que pensar en cómo vender. Lo lógico, lo natural es llegar a la plaza y claro, venderlo. Exacto. ¿No? Es como, es muy sencillo, es muy simple, trae muchas libertades sociales esto, ¿no? Y esto es un tema que no es menor, las libertades sociales que también vamos perdiendo cuando dependemos solo de un hipermercado para ir a comprar, no sé, una palta pelada metida en una bandeja de telgopor, claro, y envuelta con un film. Y los costos que eso implica, y la falta de sanidad que eso implica, y bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Sí. Entonces, esto me parece que es muy importante destacarlo, porque parte de esta otra campaña tiene que ver con poner a estos mercadillos en un lugar de pobreza y en un lugar de mercado de subsistencia que la gente no quiere, ¿no? Desde ese lugar nadie quiere sentirse pobre, nadie quiere sentirse en subsistencia. Y desde ahí nos estamos perdiendo la posibilidad de ejercer un derecho, una libertad y también de algún modo un deber, ¿no? Exacto. Un deber social para con nuestros productores, para con la gente que elige producir nuestros alimentos como estilo de vida, ¿no? Bueno, Azucena, mira, ya no para terminar, pero para ir terminando, ¿pensás que eso es posible en Mendoza? ¿En el corto, en el mediano, en el largo plazo? ¿Vos decís que está ocurriendo? No, esto ya está ocurriendo, viene ocurriendo. Hace 20 años no existían estos mercadillos, solo tenías a nivel de alimentos, existía el mercadillo como de los artesanos, ¿no? Teníamos un par de plazas que históricamente han tenido artesanos, como para aprovisionarnos las cosas de los artesanos que subsisten como pueden, y entonces le abrimos una plaza para que el resto podamos ir a comprar. Pero digo, ¿ves al vecino acercándose a esos mercados hoy? En esa época, no. Pero hoy, a 20 años de caminar mercadillos, Mendoza está contando con varios de estos mercados que todavía no están masivamente siendo visitados, pero que la noticia es que están existiendo. Claro. Y que mercados que desde hace 20 años están trayendo alimentos al centro de la ciudad, desde el Cinturón Verde. Entonces, y están trayendo alimentos y cada vez hay más personas que se acercan y que se encuentran con el productor y que encuentran variedades de alimentos que no están encontrando en otros sitios, por ejemplo. Claro. Esto está empezando a ocurrir. ¿Es incipiente? Claro, sí, es incipiente. El grueso de la población no lo está utilizando, también es verdad. Pero como todos los cambios que no son absolutos, ni radicales, ni inmediatos, esto es algo que se está colando, como quien dice. De forma paulatina. Se está colando de forma paulatina. En Mendoza está costando un poquito porque, por la ideología mendocina, está costando un poquito. Pero nada, vengo llegando de Córdoba hace no mucho y hay mercadillos en casi todos los pueblos. Mirá. Vas a Buenos Aires y en todos los barrios hay un mercadillo de plaza donde poder conseguir, por ejemplo, alimentos agroecológicos, de todo tipo de alimentos agroecológicos, ¿no? Qué interesante. Bueno, te digo que para los que quieren tener una aproximación, hay ferias, claro que no es lo mismo, pero bueno, hay ferias, por ejemplo, no sé, pienso en la Feria del Algarrobal que está los sábados y que claramente hay gente que viene con sus verduras, ¿no? Que las pone ahí a disposición. Y es maravilloso. Y genera algo, yo que la he visitado, genera algo que es irreplicable, ¿viste? Que es como una sensación de euforia, es muy lindo. Porque tiene que ver con eso, con la evolución de la vida. Sí. ¿Viste? Sí, bueno, sí. Yo los invito a todos los que no hayan ido. Hay varias ferias, pero a quienes hay puedan en la ir... Valle, en la Valle, en sí, el Algarrobal, en la ciudad hay al menos dos ferias, los días sábados en la mañana, todos los sábados, llueva, truene, lo que ocurra... ¿Dónde? Decí la dirección, por las dudas. La Bioferia de Mendoza, en el Parque General San Martín, en el Paseo Los Robles, ¿sí? todos los sábados a las 9 de la mañana ya están ahí con toda su verdura, con panificados, con productos de almacén que traemos de intercambio. ¿Cuál es el paseo? El paseo Los Robles está entre el lago y el Club Independiente. Ah, bien, okay. Ah, sí, ahí, en la callecita que va. Enfrente de la policía, sí. Viste que ahí, ajá, está la seccional. Perfecto. Enfrente. Perfecto. Ahí están todos los sábados. Diversidad de alimentos tremenda. Porque además se produce intercambio con otras ferias. Claro. ¿No? Y esta riqueza, no, estos, los mercaderes que iban y venían, acá existe de otra manera, claramente, pero existe porque hay intercambio con ferias de otras provincias y entonces hay una diversidad interesante, ¿no? Bueno, qué bueno. Después está la Vida Feria, que está allá en el Parque Central, en el mismo horario, los sábados en la mañana. También está en el mismo horario, los sábados en la mañana, en La Valle. Claro. También feria agroecológica, productores que llegan con sus cajones de verduras, con sus bolsones, ¿no? Y esto es una genialidad, porque tenemos la posibilidad al alcance de la mano de encontrarnos directamente con el productor recién cosechado, el producto que es local, que aplicó huella de carbono. A nivel de medio ambiente esto es valiosísimo, y a nivel social también, porque achicamos el intermediario. Claro, exacto. Y no es que te vas a encontrar, mucho más barato. No, es que estás beneficiando directamente al ciudadano que eligió produce. El cinturón verde a producir alimentos genuinos. Y eso nos da libertad y nos da soberanía alimentaria a los ciudadanos. Bueno, Azucena, buenísimo. No sé si querés cerrar. No me quiero olvidar de nombrar La Soberana, por favor, en San Rafael. Dale. Están haciendo un esfuerzo gigante las chicas allá y los chicos llevando sus verduras y sus panificados y sus alimentos. La Soberana, más o menos una vez al mes, que también provee en San Rafael, para que los sanrafaelinos no piensen que están muy lejos de la ciudad, la tienen ahí. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Y también aparecen por allá, por San Martín, una que otra vez una feria, por Maipú, hay muchas ferias mendocinos, vamos a comprar a los mercadillos, que tenemos mucha gente trabajando. Exacto. Mucha gente poniéndole la ficha para que tengamos finalmente soberanía alimentaria. Bueno, Azucena, muchísimas gracias por el contacto, por la nota y bueno, por poner al día estas cuestiones que son tan importantes para todos, ¿no? Así que bueno, un abrazo grande. Siempre. Igual para ustedes. Bueno, abrazo. Adiós, grande. Adiós.